siento, comienza a venir. Cuidado, cuidado, tu angustia está cerca. Cuidado, cuidado, me da miedo la soledad. Cuidado, cuidado, tu angustia está cerca. Cuidado, cuidado, tu angustia me va a matar. Salgo a la calle, voy dispuesto a pasear. En la esquina un tipo que me viene a asaltar. Va dispuesto a todo porque él quiere fumar. Estos cigarrillos de la angustia infernal. Cuidado, cuidado, la angustia está cerca. Cuidado, cuidado, la angustia te va a matar. Cuidado, cuidado, la angustia está cerca. Cuidado, cuidado, me da miedo la soledad. Angustia, ansiedad, no lo deja él en paz. Angustia, ansiedad, siente culpabilidad. Angustia, ansiedad, un traguito para bajar. Angustia, ansiedad, él no deja de fumar. Llegan a comprar. Cuidado, cuidado, la angustia está cerca. Cuidado, cuidado, me da miedo la soledad. Cuidado, cuidado, la angustia está cerca. Cuidado, cuidado, la angustia te va a matar. Uno tras uno, noche a noche sin parar. Se fuma la vida, también su felicidad. Consumidos por el vicio comienzan a pagar. Muchas vidas útiles a la sociedad. Cuidado, cuidado, la angustia está cerca. Cuidado, la angustia te va a matar. Cuidado, cuidado, la angustia está cerca. Cuidado, cuidado, me da miedo la soledad. A mí que me da esta linda sociedad. Soy un marcelero y esa es la buena verdad. Entra en el pensamiento que me gusta llegar. Una muerte muy segura, a mí que me importa. Cuidado, cuidado, la angustia está cerca. Cuidado, cuidado. Hijo, ¿dónde está la fuente de plata que había aquí? No sé, mami, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue?